total de las asignaciones familiares, salarios adeudados y también que se devuelvan los días de paro descontados durante este año. Ayer hubo un encuentro entre los representantes de los trabajadores y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hubo un cuarto intermedio y mañana va a haber nuevamente una reunión en la que se intentará destrabar este conflicto. Escuchemos en palabras del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, ¿qué fue lo que escuchó ayer el gobernador Daniel Scioli en esa mesa de reclamo? Todavía no se han resuelto varios de los reclamos que estamos llevando adelante, como la normalización del pago de salario de todos los trabajadores. Hay docentes que nos cobran hace 6, 7, 8 meses que no están cobrando, así que nosotros estamos reclamando eso, que devuelvan los días de paro, que han sido absolutamente sancionatorio y discriminatorio. Le hemos planteado también que ahora la paritaria salarial que dé respuesta con el tema de asignaciones familiares, y le hemos planteado además que normalicen el servicio de transporte escolar, menor escolar y infraestructura que está absolutamente paralizada en la provincia. Baradel puso en duda el comienzo de clases el 25 de febrero si es que no se llega a un acuerdo antes que termine este ciclo electivo 2012. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. El gobierno presentó el recurso extraordinario contra la extensión de la cautelar a favor del Grupo Clarín. El planteo fue realizado ante la Cámara Civil y Comercial, que deberá decidir si habilita el camino para llegar a la Corte Suprema luego de que se rechazara el persaltum. Jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios reclaman una justicia legítima e independiente. A través de una solicitada criticaron el documento emitido la semana pasada por asociaciones judiciales, donde se pedía al gobierno que no presione a los magistrados. El socio de Cablevisión apeló el fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres. Se trata de la firma Fintech, que es propietaria del 40% de la empresa de cable vinculada al Grupo Clarín y que posee deuda reestructurada argentina. A 10 años del secuestro de Marita Verón, esta tarde se conocerá la sentencia. Distintas organizaciones aguardan en Tucumán un fallo histórico para la lucha contra la trata de personas. YPF lanzó a la venta un bono para pequeños y medianos inversores. Podrá suscribirse a partir de los 1.000 pesos con un plazo fijo de 365 días y una tasa anual del 19%. Rafael Correa aseguró que Hugo Chávez está de buen ánimo. El presidente de Ecuador visitó a su par venezolano en La Habana, quien deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica por la reaparición de células cancerígenas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 46%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. La salud del comandante. Algo hablamos ayer, algo dijo Néstor Restivo con buen saber y buen decir. Ayer lo escuché al columnista de esta radio y también de Canal 7 y un amigazo que es Pedro Brieger, un notable columnista de materia internacional, un fenómeno. Y uno, bueno, uno por ahí conoce menos de la política interna de Venezuela, escucha a los que saben, anota un poco, mira, trata de aplicar sentido común. Estamos todos pendientes de la salud del presidente Hugo Chávez, que sin duda está en una circunstancia difícil que él no ha ocultado, digamos. Yo leo con sorpresa que dicen que ha sido esquivo, que yo veo las declaraciones públicas, yo que dicen, digo, muy esquivo no ha sido, digamos, ha afirmado que existen células malignas, se ha ido de arrebato a La Habana, ha usado palabras aparte, ha insinuado un sucesor, digo, o sea, es decir, él ha abierto las puertas, obviamente, aparte estamos hablando de una persona que está luchando por su vida, digamos, y pide la ayuda de Dios, y dice, bueno, hasta la vida siempre, o sea, y lo maneja, y eso sí, ayer escuchamos un audio, y lo maneja también con ese estilo oratorio notable que tiene Hugo Chávez, y que, por cierto, no es ni será ni su principal virtud, ni su principal defecto, porque es un gobernante que lleva muchos años a cargo de su país, y por lo tanto, ahí fincará lo que vale o deja de valer, pero que reconozco que a mí me produce una atracción alta, un hombre que habla, que tiene una capacidad de discurso, se bromea sobre estas cosas, ¿viste? Si hablan tanto tiempo, si no hablan tanto tiempo, se le aplicó a Fidel Castro, que más o menos récord, man, estas cosas, el comandante bolivariano también ya ha tenido, o tiene momentos, digamos, que le pega, agarra el tren, ¿no? Y va, y va, y va, y bueno. Se va por autopista y... De cualquier manera, yo creo que para hablar de algunas cosas no se puede hablar, viste, en Twitter. O sea, uno no puede enlazar, arrancar un discurso, enlazarlo con una historia, ligarlo a, digamos, a una tradición política nacional y popular, que aún latinoamericana, ubicarla en el contexto internacional, de significar cuál es la medida y en el medio hacer citas, proponer libros, bromear, pelearse con los opositores, hacer gestos a sus militantes. Esto no se puede hacer en un discurso de Twitter. Y esto no es contra el Twitter, es contra las 140, contra los 140 caracteres. O contra los discursos cortos. Yo he escuchado discursos de 6 minutos menos sustanciosos y menos interesantes y menos atractivos que discursos de una hora de Hugo Chávez o de Fidel. O en los casos en que está aguda y que son muchos, lo de la presidenta argentina. O sea, hay un tipo de oratoria que antes se usaba más y que ahora usa menos, y por eso resalta, que es el político va y viene y arranca, como arrancaban los documentos. Las personas que tienen unos añetes sabrán lo que estoy diciendo, los que tienen menos, permítanme que les explique brevemente. Los documentos políticos que se hacían en algún momento empezaban con contexto internacional, o sea, no empezaban... O sea, uno empezaba con el contexto internacional porque después quería ganar la selección en el centro de estudiantes, digamos, ¿no? Es decir, pero, o no, o quería algo más. O quería ganar el centro de estudiantes, selecciones como parte de algo más. Pero en cualquier caso, cuando hacías un documento empezabas con el contexto internacional, no empezabas con ayer Macri dijo que el otro es tarado y entonces Randazzo le contestó que Macri se vaya a laburar. Eso está bien, eso forma parte de la discusión. A mí me divierte, me parece hasta simpático, pero digamos que la política o la acción política, la reflexión política y la conducción política se componen de mucho más cosas. Chávez es un gran orador porque es un gran político, porque es un gran cuadro político, porque es un líder, porque es populista y porque es, hasta donde yo registro, y esto a mí me parece interesante, y tampoco porque los compre, porque los compre al costo, llave en mano a los dos. Es el político latinoamericano hace muchísimos años que recoge más el legado discursivo y de planteo de Juan Domingo Perón. O sea, no hay en el mundo, y en la Argentina tampoco. En la Argentina hay muchos tipos que hay peroncitos, gente que se propone como Perón, peronólogos, tipos que inventan el Perón que le viene a su medida. Esto es buenísimo, esto le sirve a todo, ¿viste? Uno, hay perones para lo que quiera, ¿viste? Para lo que quiera. Algunos hasta se parecen un poco al hombre, los menos. Pero digo, el que más se parece a Juan Domingo Perón en su oratorio, en su planteo, es Hugo Chávez. Y tal vez, cuando uno dice eso, también está pensando lineamente o con un trazo muy grueso que me permito que reconozco y que pido que se me entienda, en que si uno piensa que Chávez se parece a Perón, también piensa que la Venezuela de hoy no se parece a la Argentina de hoy. O no se parece tanto. o se parece en parte a la Argentina de hace medio siglo, y que la Argentina es la Argentina. Lo que estoy diciendo con esto es que Chávez, no, que Chávez, que para mí es un gran líder para Venezuela y un gran líder para la región, tal vez no fuera un gran líder para la Argentina si es que se manejara igual que en Venezuela, aunque en general los grandes líderes saben cómo adecuarse. En cualquier caso, digo, la política venezolana tiene sus reglas, sus tiempos, sus cadencias, sus melodías y sus armonías. La Argentina tiene la suya. El presidente Hugo Chávez es un gran aliado de Argentina. Es una figura notable, notable, que ha sabido colocarse como un referente mundial desde Venezuela, que con todo el respeto, no es uno de los países más poderosos del orden. Y si uno quiere decir la verdad, así el otro día lo dije, tal vez desde Bolívar no había habido una figura de tal rango transnacional como Hugo Chávez en su región. Y eso no es poco. Eso no es poco. Y eso que había habido socialdemócratas y democristianos que tenían amigos en el mundo. Unos eran amigos de Mitterrand, los otros eran amigos de, no sé, de la horda, ¿no? De las hordas de los italianos. Todos macanudos, tipo, viajaban por el mundo, eran respetables. Algunos hablaban bien, algunos fueron buenos y después fueron no tan buenos. Pero de cualquier manera, digo, el potencial, la capacidad de Chávez y lo que contribuye a este nuevo espacio de la unidad latinoamericana es importantísimo, y por eso no es nada casual que tanto el gobierno argentino, digamos, o la fuerza política que lo alimenta, el Frente para la Victoria, y la presidenta en particular, y Lula da Silva, cuando llegaron las elecciones en Venezuela, dijeron, yo quiero que gane este muchacho. ¿No? Es decir, que gane Chávez, y que gane, y quiero y lo deseo, y es mejor para... Y es mejor, sobre todo cuando hablan ellos para nuestros países, no para Venezuela, el país del cual respecto al cual, por supuesto, a los presidentes de otros parajes tienen que ser delicados. ¿Y por qué? Y cuando dicen esto, uno entiende también por qué lo odian los otros. Lo odian por defectos, que sin duda tienen, lo odian por su extroversión, que sin duda tiene, pero sobre todo no lo odian tanto porque habla mucho, sino por lo que dice. Y no lo odian tanto porque tiene mucho poder, sino por lo que hace. No creo en Dios, soy agnóstico. Me conmovió el otro día la plegaria a Dios que le hizo la presidenta a los argentinos, y desde el no lugar que tiene uno en estas cosas, uno adhiere a ella, uno le decía lo mejor al compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Hasta los no creyentes tienen sueños. Es más, tienen sueños sin que venga ningún inquisidor. Así, no te quiero contar los sueños. Y los creyentes que tienen, amiguitos imaginarios con una cierta aceptabilidad social, ¿no? Legitimidad social para tenerlos, ¿no? Exacto. No sé. Si me escuchara mi abuela, por Dios. Vamos a decir los teléfonos del 4999-8700, el teléfono del país 0810-222-0870. Tenemos en nuestro Facebook un grupo enorme cada vez más. Sí, también que somos gente de a pie. Y en nuestro blog estamos como gente de a pie, _ radionacional.blogspot.com.ar. Bienvenidos a todos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Llévanos a todos lados con vos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter, comunicate. Radio Nacional, Radio Pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Gracias, flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18. Por Nacional, la radio pública argentina, transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. miércoles 12. No tan distintos, presenta la Orquesta Zambomba. 19 horas. Transmite Radio Nacional Rock. Homenaje a los poetas argentinos. Artista invitado especial, Omar Moreno Palacios. 21 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Jueves 13. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Charangos del Mundo. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 14. Ciclo de Sadaic presenta a Ica Novo y los Manceros Santiagueños. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 15. Ciclo A que florezca mi pueblo. Coro de Sadaic y Grupo Vocal Argentino. 22 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 16. Fernando Abal presenta Festival de Música Sefaradí. 19 horas. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Movimiento. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Estamos pues al pendiente de tal vez una nota vinculada a toda esta historia de las cautelares. Un día nos vamos a cansar las cautelares. Un día vamos a decir, bueno, hablemos de nosotros. Hablemos de lo nuestro. No puede ser que llegues a casa todos los días y me hables de las cautelares. Antes no era así. No, seguro. Antes no era así. No me hablabas de las cautelares, me hablabas... Antes me miraba. Hay que estudiar derecho ahora para hablar de política. ¿Cómo puede ser que mires a Lorenzetti y no me mires a mí? O sea, ¿cómo puede ser que mires a la Cámara Federal? Nadie sabe. ¿Alguien sabe? A ver, acá en esta. ¿Alguien sabe dónde queda? La Cámara Federal Civil y Comercial. Digo, materialmente, yo decía, ¿en qué edificio si queda, digamos. En tribunal, en Comodoro Pi o en. Claro, sí. No, o en no Connecticut. Sé. Digo, por eso. Digo, nadie sabe. Y estamos pendientes de todas esas cosas. Lo que habla también, bueno, de lo sutil y sugestivo que es el debate argentino. Un hecho interesante hubo ayer, de difícil que prospere, pero interesante por varias aristas, que fue una reunión que promovió Guillermo Moreno en busca de algo que es interesante y que es deseable y que es inaccesible, como tantas cosas bellas en la vida, Viñeschi. Digo, es más, me atrevería, si empiezo a derivar a cuántas cosas interesantes y inalcanzables hay en la vida, me voy a poner a llorar, me voy a entristecer, me voy a deprimir, me voy a poner en posición fetal abajo de la mesa y no funciona. Entonces, una hipótesis de acuerdo social. Reunión con empresarios, la promueve Moreno. No es su área, en principio, ¿no? O sea, decir comercio interior, Moreno hace bastante cosa. No es su área, en principio, es un gesto de autoridad, de investidura del gobierno. El ministro de Trabajo, que sería uno de sus convocantes naturales, no está en este momento en la Argentina porque fue una reunión internacional en Rusia. Sí estuvo la viceministra de Trabajo, tal vez eso explique algo, aunque me parece que no del todo en términos de Palacio, tal vez haya algo más. Sin duda estuvo la ministra de Industria, Deborah Giorgi, y sin duda hubo representantes de las corporaciones patronales y de trabajadores incompletas. O sea, incompletas porque la CGT de Hugo Moyano no participó, ni que decir la CTA de Micheli, y porque también, digo, la EA no participó, participó la Unión Industrial y algunos empresarios por ahí sueltos, y el gobierno empezó a discurrir, estas cosas son largas y difíciles, acerca de algo como... Bueno, un acuerdo social. A mí, digo, soy muy partidario del acuerdo social. El gobierno vino cabildeando y buscando esta idea, formar inclusive un consejo económico y social, no se llamaba exactamente así, pero era eso, un consejo económico y social, donde estén las tres patas, tripartito, el Estado, los empresarios, los trabajadores, que puede tener varias funciones, puede dictar políticas. El que se había pensado era más para discutir los temas y actuar como un organismo que iba a hacer dictámenes no vinculantes frente a las leyes ligadas a toda la forma de actividad económica que implicara, bueno, esto, el capital y el trabajo. O sea, se lo consultaba, un lugar de discusión, no imponía las leyes, lo cual obviamente no lo puede hacer en esos términos, pero una caja de resonancia y un lugar donde, digamos, se empezaban a cocinar los acuerdos. ¿Qué es lo que pasa si uno dice, bueno, va a salir una ley sobre, no sé, cualquier cosa, un nuevo régimen laboral, una reforma laboral, y se discute ahí? Bueno, ahí se empiezan a elaborar los acuerdos, se discute en público, se organizan discursos, son ámbitos de acercamiento, es interesante y son valorables aún en ese punto mínimo. La idea de un acuerdo más básico sobre, por ejemplo, precios y salarios, que siempre ronda, en la Argentina de hoy me parece que es inalcanzable, es simpática, es inalcanzable. En cualquier caso, el gobierno rondó esta hipótesis varias veces. La primera fue cuando se inició la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí se empezó a hablar del Consejo de Gobierno Social. Los convocantes en ese caso eran Julio De Vido y Carlos Tomada. Lo de Julio De Vido tampoco le cabe técnicamente, pero sí le cabe por nudo de relaciones, digamos. De Vido es una persona que tiene muy buenas relaciones precisamente con los empresarios y con los trabajadores, los sindicatos en especial, ¿no? Entonces es una figura de articulación interesante. Y eso topó con varias dificultades que tiene de por sí y encima con el conflicto con el campo que tiró para abajo toda posibilidad. Ahora se vuelve a hablar, es interesante. Es una señal respecto a la preocupación del gobierno por la puja distributiva y la inflación. Uno podría decir, bueno, ojalá que avanzara o que tomara un perfil. Eso si no tiene una institucionalidad medio estructurada, en definitiva se diluye. Pues es muy difícil pasar de un régimen de paritarias libres, convenciones colectivas y demás, a algún régimen que establezca algunos criterios de contención de las partes, si eso no tiene una institucionalidad y si no le junta la cabeza a más o menos todos. En ese sentido también, la división del movimiento obrero conspira contra la posibilidad de hacer eso, porque bueno, es obvio que cuanto más ingresen, más poder tiene, y si hay más afuera, más relativo es el acuerdo. Nora, ¿cómo va? ¿Qué tal? Sí, me parece que esa es una de las tareas pendientes con la mira puesta también en salir de esta discusión en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y prever para el año próximo, un año electoral, un escenario de conciliación con los sectores del trabajo y de la industria. Me parece que es una, como vos bien decías, una de las apuestas fuertes que el gobierno ha intentado o ha sondeado, pero nunca ha concretado hasta ahora y de difícil resolución por ver, bueno, qué pauta, por un lado, de incremento salarial se puede empezar a concebir para el año próximo y cómo lograr que las partes acuerden en un escenario más que complicado, ¿no? Así es. Gente de a pie, por la radio pública. Ayer la Corte, después de harto cabildear, no tanto, tampoco, bueno, porque el viernes no estaban todos y ayer se juntaron, pero a las 5 de la tarde, un poquito más tarde, y en forma bastante sorpresiva, por el horario, no por el tono, no por la decisión que medio se veía venir, resolvió rechazar el presalto que había planteado el Estado Nacional contra la medida cautelar ordenada a su vez por la Cámara Federal Civil y Comercial, rechazó el persaltum, le indicó al Estado Nacional que hay un camino procesal más adecuado, que es el recurso extraordinario ante la Corte, y por la información que disponemos, que es pública, el Estado Nacional ya planteó ese recurso que se plantea ante la Cámara. Qué complicado esto, vos me entendés, hacé el esfuerzo. Digo, no quiero enseñar derecho procesal, vos sabés que no, me fui de esa cosa hace muchos años, ¿a dónde me trae la vida? Está con nosotros el Ministro de Justicia de la Nación, de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alac, a quien le agradecemos habernos atendido. Buenos días, Ministro, ¿cómo anda? Buen día, Mario, un gusto escucharlo. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Batallando. Cuando vi el fallo de la Corte de ayer, recordaba la excelente nota suya en página 12 del jueves, donde después de analizar toda esta suerte de cautelares eternas, advertía que había chance de que la Corte finalmente rechace el presaltum. Es verdad, bueno, lo hizo ayer, pero nosotros rápidamente hoy presentamos a las 7, bueno, 8 menos 4 de la mañana el recurso extraordinario con los mismos argumentos del presaltum, es decir, consideramos que la extensión de la cautelar por parte de la Cámara Civil Comercial va absolutamente en contra de lo que estableció la Corte en dos oportunidades, ¿no? Diciendo el 22 de mayo cuando dijo el plazo de la cautelar termina el 7 de diciembre y volvió a retirar el 27 de noviembre cuando dijo no más cautelares, hay que resolver la cuestión de fondo. Por lo tanto, a partir de esa evidente contradicción, hemos ido hoy a la Cámara Civil Comercial con el extraordinario para pedir la nulidad de la medida cautelar de la Cámara. Entonces, ahí lo que hay dos cosas. No ha habido declaraciones, y no se las escucho a usted, y usted me dirá, no escucho declaraciones fuertes del gobierno criticando este fallo que tiene básicamente un sesgo de procedimiento, digamos, procesal. O sea, lo que hace el gobierno, el Estado, el gobierno como instrumento del Estado, es, digamos, o acudir a la vía que la Corte propone como razonable y que el gobierno podía también acudir porque todavía no le había vencido el plazo. Eso ya se presentó. Hoy se presentó a la mañana, sí. Esperemos que, atento a lo que ha dicho la Corte incluso ayer mismo, en el rechazo del presaltum, en donde insiste con la celeridad, sí. La Cámara Civil Comercial de traslado hoy mismo al Grupo Clarín, claro. Que tiene 10 días para responderlo. Que deben ser a esta altura, porque la Corte así lo dijo, 10 días corridos. Claro, si diera hoy traslado, o si está dando traslado hoy al Grupo Clarín a Cámara Civil y Comercial, que sería una muestra de interpretar la celeridad que pide la Corte, el plazo para el Grupo Clarín sería aproximadamente el viernes 21 de diciembre, para claro. Contestar el traslado, correcto. ¿No? Y a partir de ahí, la Cámara, si acepta el recurso extraordinario, ¿no? Estamos hablando de esa hipótesis, ¿cierto? O sea, la Cámara tenemos una mala experiencia de que no lo aceptó en su momento una cautelar y todos quieren queja a la Corte. Eso también critica un poco el presaltum, ¿no? Lo que usted me... Lo que usted me está diciendo es que como la Cámara es la que resuelve la concesión del recurso y en alguna ocasión anterior la Cámara rechazó un extraordinario contra una cautelar, ese pudo ser uno motivo claro. Por el cual el gobierno apeló esa vía que a varios no nos convencía, para serle franco, como usted sabe, porque yo lo, usted, si dice que y me leyó, vio que lo escribí. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que hay cuestiones que se basan también en la discrecionalidad. La Corte en dos oportunidades opinó sobre cautelares. Totalmente. En este mismo caso. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay una historia de esta Cámara Civil y Comercial que siempre ha sacado todas decisiones a favor del Grupo Clarín. Hay una historia real concreta que en abril del 2011 rechazó un extraordinario del Estado contra una cautelar y tuvo que ir en queja ante la Corte. Hay una ley que habla de la posibilidad de ir directamente a la Corte sin pasar por la Cámara Civil y Comercial. Hay un artículo que dice que procede contra cautelares y no discrimina si son de primera instancia o no. Bueno, y hay una necesidad de terminar con esta historia. Entonces dijimos, el Estado pensó, ¿no? Bueno, es la posibilidad de utilizar esta ley. Pero la Corte, al resolverlo y decir, es el extraordinario, bueno, hoy se fue inmediatamente con el extraordinario. Está claro. Pero algunas cosas buenas quedan. A ver. Presaltum. Por ejemplo, cuando la Corte reitera el concepto de celeridad, y dice que la vía adecuada es el extraordinario, también claro. Le está diciendo a la Cámara que es el extraordinario, no sé la Cámara cómo va a poder rechazar este extraordinario, ahora nuevamente como lo rechazó antes. Hay otra cosa interesante, a mí muy interesante, que es el valiente voto de Raúl Zaffaroni cuando habla de que si la Corte determina, cuando haga el análisis correspondiente, que el fallo de Cámara, extendiendo la cautelar, va en contra de lo que claramente dispuso la Corte, que termina el 7 de diciembre, lo califica como alzamiento. Es interesantísima esa definición de Zaffaroni por el prestigio que tiene Raúl, por lo que significa en el mundo judicial, en el mundo académico, en donde argumenta a favor, digamos, de una visión que tienen muchos argentinos de que esto ya está, por su dilación, ha excedido todos los plazos previstos. También es interesante, Mario, la aparición de una corriente de magistrados. Quedémonos démosle una vueltita más a lo de Zaffaroni y después cambiamos para tener una unidad temática. Es decir, lo que ahí si me permite, hay dos cuestiones interesantes. Primero, hay que para un fallo, para una decisión, un rechazo, un recurso, relativamente sencillo y unánime, hay demasiados fundamentos. O sea, no demasiados en términos técnicos, papá, son pocos, sino hay tres posiciones, ¿no? Digo, ahí hubo una... Esto digo yo por mi cuenta, y usted como ministro puede extenderse o no extenderse, decir, bueno, que prefiere no hablar. Esto revela una discusión muy fuerte, pues es un fallo sencillo, digamos, ¿no? Decir, miro, digo, no corresponde venir por presaltum, corresponde venir por extraordinario, es facilongo. Digo, si hubo tres fundamentaciones, y a la Corte le gusta mucho, y esto también lo digo yo, conseguir unanimidad, y conseguir unanimidad de fundamento, porque eso, y está bien que le importe, porque eso le da como una especie de solidez al fallo, revela que hay mucho acuerdo, es que hubo bastantes discrepancias. Esto es lo primero. Y segundo, lo que Zaffaroni dice es muy potente por dos motivos, me parece a mí, y le cedo la palabra. El primero es porque Zaffaroni dice, podría haber, toma argumentos de quienes criticaron o criticamos el fallo, en el sentido que puede haber una contradicción. Yo que tengo posibilidad de a veces derrapar un lenguaje más coloquial, dije en una nota que tenía que trataba de tener su densidad de todas formas, dije, le mojaron la oreja a la Corte, ¿no? O sea, decir Zaffaroni, sí, lo dice con otras palabras. Pero, y a la vez utiliza la palabra alzamiento, que ha sido utilizada por el propio Ejecutivo. Sí, nosotros en realidad es un concepto que, como se sabe, circula mucho en el constitucionalismo vinculado a los derechos humanos, ¿no? Claro. Es un concepto que es muy fuerte porque, bueno, en Argentina hemos tenido malas experiencias en algunos casos cuando no se respetan plenamente las normas. Entiendo. Pero bueno, acá el doctor Zaffaroni ha dicho claramente que es un alzamiento contra un fallo de la Corte, claro, cosa que nosotros compartimos, ¿no? Pero cuando hacía referencia a tres cuestiones, yo quería aportar otras tres, ¿no? Tres posiciones diferentes. Creo que debe ser la primera vez en este larguísimo y dilatadísimo proceso de cautelares que la Corte va a intervenir tres veces en interpretación de una cautelar. Uh-huh. Va a intervenir tres veces en la temporalidad de una cautelar. Sí. Es una cosa inédita, es muy extraño. ¿Eh? Sí, cuando en general... Llegar a la Corte por tercera vez para discutir el alcance de una medida cautelar. Repasemos de nuevo. Cuando la tendencia general, no absoluta, es que la Corte no las toma. No tiene prohibido ni tiene cerrado hacerlo. En la mayoría de los casos no las toma. Y en este no solo lo toma, sino que va a dictar tres resoluciones. Es insólito. Yo no creo que debe haber antecedentes. Bueno, debe haber poco antecedente que una cautelar sobre una norma tan significativa como una ley, porque estamos viendo que acá no hay una cautelar contra una resolución de un ministerio, claro, no hay una cautelar contra el ASCA, no es una resolución del ASCA, no es un decreto del Ejecutivo ni un DNU, ¿no? Claro. Estamos hablando de una ley de la Nación Argentina, que es no se puede aplicar en tres años, dos meses y un día, llevamos hoy, de sancionada por una cautelar. Pero hemos tenido que ir ya por tercera vez a que la Corte diga cuánto dura la cautelar. Tampoco en eso hay antecedentes que haga exacto que intervise la Corte. Y usted iba por otro punto con el que vamos a empezar a cerrar la entrevista, y le agradezco la gentileza, por otro punto que era la irrupción de un colectivo importante de magistrados y funcionarios de la justicia, colocando una posición distinta a la de varias organizaciones del mismo sector que se pronunciaron el jueves pasado. Sí, me parece una cosa muy saludable, ¿no? Es una reafirmación democrática interna dentro de un poder muy trascendente, ¿no? Claro. Lo que ha aparecido hoy públicamente es una corriente que de jueces, camaristas, magistrados diversos, hay fiscales, hay defensores, pero también hay 37 universidades, ¿no? Uh-huh. O centros de estudios nacionales públicos que apoyan la idea de que el Poder Judicial no debe corporativizarse, que el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Económico, que el Poder Judicial no puede estar subordinado a los medios masivos de comunicación concentrados, que el Poder Judicial tiene que reafirmar cotidianamente su compromiso democrático. Me parece que es un mensaje, es una luz de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y también va a favor este pronunciamiento judicial que ha sido absolutamente autónomo al Ejecutivo, que ha sido una reacción de estos jueces y camaristas a las declaraciones que hace unos días sacaron asociaciones de magistrados, en donde hablaban de presiones políticas de un de un Estado como el argentino que padece el incumplimiento de una norma. Uh-huh. Presiones políticas porque hacemos recusaciones que están en todos los códigos. Yo recuerdo además cuando se agravian que el Ejecutivo recusó a 8 jueces que fueron invitados a viajes al extranjero por una de las partes y que además fueron elegidos, establecieron métodos de elección de magistrados fuera de lo que establece las leyes de subrogancia con la 26373. Yo lo que recordaba, cuando esas asociaciones de magistrados se agraviaron, cuando en casos similares el gobierno de la ciudad recusó a jueces. Mm. Y doy un caso extremo, pero significativo. Cuando el gobierno de Macri y cuando el actual diputado del PRO, Tonelli, era procurador general de la ciudad, tuvo alguna diferencia de criterio con el juez Gallardo, ¿sabes cuántas veces lo recusaron a Gallardo, Mario? No 8 veces como nosotros, 763 recusaciones hicieron contra el juez de la ciudad, el doctor Gallardo. Ahora, nunca había la asociación de magistrados, a ninguna asociación de cortes, agraviarse porque un magistrado como Gallardo sufrió 763 recusaciones. Lo que hoy ha aparecido me parece algo muy saludable y tiene algo muy distintivo. Dicen que además los jueces no tienen que estar subordinados ni al poder económico, ni al poder mediático, pero tampoco a las relaciones corporativas que ellos integran. Que los jueces tienen que tener independencia y criterio. Y me parece sumamente saludable para la democracia argentina esta posición, que incluso seguramente se va a ir incrementando con el paso del tiempo. Ministro Julio Alac, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, muchas gracias por habernos acompañado acá en la Radio Pública. Bueno, gracias, Mario. Gracias. Un abrazo. Llega la información a la Radio Pública en las voces de Leonardo Lieberman. Mariel Ríos está coordinando. Romina Barca pone en el aire. Luciano Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 6 décimas, la humedad 45%, cielo despejado. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que las normas sancionadas por el Congreso deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos. El ministro de Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, presentó el operativo Operano 2013, que incluye no solamente la seguridad vial, sino también todo lo que tiene que ver con la renovación de la documentación, tanto de DNI como de pasaportes. Pero también hubo espacio dentro de las declaraciones para el momento político. Y en este sentido se le hizo una consulta que estaba vinculada a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia vinculada con el Persaltum. El ministro dijo: somos respetuosos de los fallos, pero además decía lo siguiente. Primero, nosotros somos respetuosos de todos los fallos de la justicia, pero llama la atención que la Corte no haya defendido su propia posición en relación a este tema, que es evitar que a través de artilugios legales se siga demorando la aplicación de una ley, con la sistematización del sostenimiento de medidas cautelares. Mire, pero tarde o temprano la ley se va a aplicar y la ley debe ser igual para todo, inclusive para Clarín. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. YPF puso a disposición en el mercado un bono para pequeños y medianos inversores. La petrolera lanzó a la venta un sistema de valores cuya suscripción de base es a partir de los 1.000 pesos a un plazo fijo de 365 días y una tasa anual del 19%. El economista Ricardo Anoskin aseguró que el mecanismo permitirá el ahorro colectivo. Ni que hablar que es una tasa muy atractiva, incluso porque las últimas estimaciones sobre la tendencia de la inflación, ahí hay señales también en el gobierno de que hay una tensión más importante en relación al tema y a las negociaciones entre sindicatos y empresas que se están estableciendo en este momento. Es claro que hay una sensibilidad en el gobierno mayor por el tema inflacionario. Me parece, por las condiciones internacionales y las locales, que no es esperable una inflación muy alta, con lo cual la tasa del 19% es una tasa muy interesante, va a preservar el valor de los ahorros. Es una alternativa muy recomendable para los pequeños y medianos ahorristas. Deportes. Boca elige nuevo entrenador. Al respecto, el presidente Daniel Angelici dijo: yo dije que vamos a tomar una hora, 48 horas, 72 horas, para evaluar bien, y vamos a hablar con todos aquellos técnicos que nosotros creamos que pueden frente de Boca Juniors para ver sus propuestas y después vamos a decidir. La pretemporada ya está armada, la gerencia de fútbol ya la tiene armada. Está armada hace más de 4 meses, como cualquier club profesional. En estas horas Boca elige el nuevo entrenador. El candidato número 1 es Carlos Bianchi, el número 2 Rodolfo Martín Arrobarrena y el tercero es Jorge Rivolsi, quien actualmente trabaja en el club. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 27 grados 6 décimos la temperatura, 45 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Gente de a pie, por la radio pública. Esta semana estábamos hablando a través de canciones con respecto a los sueños. Y tenemos un gran equipo que en algún momento dijimos... ha soñado este programa que saliera así como sale. En la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Edén Casandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, ponen en el aire Luciana Chiqui Profili. Nos ayudan en el control central nuestros compañeros José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Y también nos ayudan nuestros oyentes a pensar canciones con sueños, como el caso de Héctor de Villa Lugano, que eligió de Osvaldo Pugliese con Roberto Chanel, El sueño del pibe. Mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero sería un Baldonero, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Una en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero, y con fuerte tiro quebró el mar. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hace muy bien, Weinfeld. citarlo a Perón en cuanto a Chávez, porque desde el principio Chávez dijo que era un gran admirador, como un maestro, alguien, un guía para él. Así que me parece muy bien su reflexión. Dios quiera que Chávez salga bien de esta complicada situación. La gente de a pie, Mirta de Mendoza, amo a Chávez como amo a Cristina, y lo que más admiro de él es la forma en que define la ideología y el diálogo que tiene con la gente. Gracias. Doctor Weinfeld, ¿podría aclararle a los oyentes lo que hará el Estado venezolano en caso de que por inhabilitación de Chávez no pueda asumir su mandato en enero? Hay periodistas que afirman que asumiría su vicepresidencia, pero otros que no, porque aducen el artículo 233, debería convocarse a nuevas elecciones, el mandatario elegido no ha cumplido 4 años en su mandato. Aclárenos la situación confusa que ha generado, dice Cristina García. Buenas tardes, habla Irene Munro. Felicito a Mario por su editorial, que comparto plenamente. Aparte de eso, Chávez logró una cosa que yo hace rato que no hacía: ir a la iglesia a rezar por él, porque tenemos miedo de que le pase lo peor. Entonces, por eso fui, hace rato que estoy peleada con la iglesia del año 55. Mario, siempre con los mejores columnistas. Va a tener un día fijo, Julia Lac. Un abrazo, muy esclarecedor el programa, pregunta Juanjo Sikiewicz en nuestro Facebook. Hola, soy Nahuel de Bariloche. Y bueno, en el día del tango cumplo con la consigna y sugiero El día que me quieras, que en su primera estrofa describe un estado de ensueño. Y se lo dedico a mi viejo, un militante renovado que despertó de la larga pesadilla de la negación de la política. Un abrazo. Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez. Lo pido para la consigna por Cuba, que cuida Chávez. Gente de a pie, por la radio pública. Sergio Viñeschi con entrada musical. Amor, si tú supieras lo que sufro, la tortura de pensar en ti. Ahora se suma Viñeschi como segunda voz. Argentino Ledesma y Julio. Y Lezica, ¿cómo se llama Lezica? Paul Lezica era un DJ. Rodolfo Lezica. Esos tipos, viste, que se señalaban y se parecía que se tomaban el pelo. Que se... Bueno, grande valor del tango. Viñeschi con una. Día del tango. Sí. Día nacional ya. Viñeschi se ha teñido el pelo con ese color caoba soldán. En homenaje a eso que tenían todos en grande valor del tango, le queda bárbaro. ¿Eso es pelo tenido o es otra cosa? Bueno, a ver. Vamos. ¿Por qué es el día del tango? Porque un día como hoy nació Julio De Caro, el 11 de diciembre de 1899, pero también, antes de él, nació Charles Romuald Gardés, que no es otro que Carlos Gardel. El 11 de diciembre. Sí, 11 de diciembre, por eso. Me parece que dijiste otra fecha. Bueno, igual es un día como hoy. Léase. Sí, sí. Un día como hoy. En Germinal, el 4 Germinal de 1790. Y el tango tiene un poco de todo lo que es la historia argentina, porque es como una vibración de lo popular que ha ido tomando de muy distintas vertientes, hasta convertirse en algo original, único. Pero arrancó en los arrabales, recién para la década del 20, se puede decir que fue aceptado, luego que los niños ricos fueron a París y el tango volvió de París refinado y con músicos profesionales. Julio De Caro, que tiene algunos tangos como Mala Pinta, Era Buena la Paisana, me encantan los títulos de los tangos, Percanta Arrepentida, es buenísimo, es un poco machista, algunos dirán, pero es buenísimo. Poco, te veo que estás moderado hoy. Hay una cita muy temprana de qué opinaban acá sobre el tango, una cita de 1780 que dice así, el Cabildo de Montevideo, que respecto a que los bailes de negros son por todos motivos perjudiciales, que se prohíba absolutamente dentro y fuera de la ciudad y que se imponga al que contravenga el castigo un mes a las obras públicas. Sobre tambos, bailes de negros, resolución del Cabildo de Montevideo de común acuerdo con el gobernador Francisco Javier Elío. Esto, tan tempranamente, está prohibido porque efectivamente el tango es, o era, una música que bailaban los negros. La palabra tango deriva en... Siempre hay discusiones con esto, ¿no? Pero deriva o de lo que se baila con el tambor o de lugar cerrado, coto cerrado. Lo que no hay duda es que viene del idioma africano. Y para Rodríguez Molas, es esta última vertiente, el espacio cerrado, pero en su versión de lo que él llamaba el tango canyengue, que es mucho más erótico de lo que luego vino a consagrarse. ¿Qué influencias tuvo? La payada, la milonga campera, el candombe y la habanera cubana. La primera partitura que se conserva, que es anónima porque la mayoría de los que hacían tango no escribían partituras, y cuando empezaron a escribir no la firmaban, es de un tango que se llama La Canguela. Y el primero que sí se sabe que escribió un tango y firmó es el tango El Entrerriano, de 1896, del afroargentino Rosendo Mendizábal. Afroargentino. El arrabal, que es una palabra medieval, en España se usa la palabra arrabal para referirse a lo que está más allá del castillo, más allá de la villa, y el tango prostibular, y acá voy a decir algunas cosas que por ahí son un poco procaces. Yo le sugiero que a alguien le molesta lo procas, baje la radio. Yo sé que todos la están subiendo en este momento, pero algunos de los tangos de esta época prostibular tienen, creo yo, muestran muy claramente su origen. Uno, por ejemplo, se llama Afeitate el 7 que el 8 es fiesta. Epa. Otro se llama la milonga Bartolo. Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo. Y su mamá le decía, dejá la flauta, Bartolo. Así es, así se llama una película de Sandrini, ¿no? Ah, también. Sí, Bartolo tenía una flauta nomás para no ofender al público. Exacto. ¿Ya? Otro, el choclo, que todos dicen que se llamaba de otra forma, no me animo a decirla. Y 1890, ¿qué polvo con tanto viento? Este citado por Borges y Bioy Casares. Y escuchando el tango que pusimos recién, pensé que el tango es pre-freudiano, porque hoy nadie diría mamita, mamita, y quedaría bien parado, me parece. Y el tango Cara Sucia, que en realidad es de, que digamos, Francisco Canaro lo estetizó un poco, el nombre era otra cosa, Sucia, de un negro que se llamaba el Negro Casimiro, también es un nombre, ¿no? Casimiro. El Negro Casimiro hizo este que era otra cosa sucia, pero Canaro lo estetizó y quedó algo así como cara sucia, cara sucia, cara sucia. Te has venido con la cara sin lavar. Esa cara y tu sonrisa picarona que refleja una pasión angelical. Si tu cara fuera espejo de tu alma. ¿Sí? O sea que no es lo que voy a decir. No. Esta parte me parece que queda más clara. Cara sucia, cara sucia, cara sucia. Te has venido con la cara sin lavar. Melenuda, melenuda, melenuda. Te has venido con el pelo sin peinar. Y salgamos de acá rápido. Pues de estos lugares provenía el tango. Aquí, de estos mayoritariamente gente anónima que los escribía para divertir a la gente. Ernesto Sábato ha dicho que es un híbrido, pero una expresión original. Los que se esmeran en buscarle la raíz, en realidad están buscando otra cosa. El tango es ese resultado, no es la raíz. Y digo, lo que dice interesante, que es esa expresión original derivado de una movilización humana gigantesca y excepcional. Porque justamente fueron llegando por oleada, primero los españoles, después llegaron los negros, después llegaron los inmigrantes, los italianos, y se inventó el lunfardo, y de ahí se nutre en gran medida el tango. En Montevideo, uno de los primeros tangos que se tiene registrado en 1857, se llama Toma mate, che. Con lo cual, vemos que tanto no ha cambiado la expresión. Y lo que le dio forma definitiva musicalmente, yo de música puedo hablar muy poco, pero leo esto y lo repito, lo que le dio forma definitivamente es el bandoneón, que vino de algún inmigrante alemán y fue aplicado. Faltan partituras, falta para hacer la historia del tango, falta mucho material. Pero ustedes fíjense, durante la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II lo que dice, o lo que dicen de la prohibición del Kaiser, dice, el Kaiser ha hecho lo que ha podido para impedir que los gentiles hombres se identifiquen con la baja sensualidad de los negros y de los mestizos. Y algunos van por ahí diciendo que el tango es como cualquier otro baile cuando no se lo baila licenciosamente. La danza tango es, cuanto menos, una de aquellas de las cuales no se puede de ninguna manera conservar ni siquiera con alguna probabilidad la decencia. Porque si en todos los otros bailes está en peligro próximo la moral de los bailarines, en el tango la decadencia se encuentra en pleno naufragio. Y por ese motivo el emperador Guillermo lo ha prohibido a los oficiales cuando vista el uniforme. Esto está todo escrito en alemán, ¿sabes? Como dicen, Achtung das Tango. Punto final. El tema es que, como muchas otras expresiones culturales, fue llegando a las familias ricas, fue llegando a los hijos rebeldes de las familias ricas, y volvió de París cambiado, con una nueva camada de músicos y de cantantes, como Lola Membrides, allá por el 1900, que cantó el gran suceso, en un éxito absoluto, La Morocha, que fue hecha en 1908. Gardel, por ejemplo, arrancó como payador en 1910, y en los 20 y los 30, junto con Lepera, Gardel componía, sin saber mucho de escribir partitura, componía, y le decía a otro, se la silbaba, y el otro la pasaba a música. El Día que me quiera, por ejemplo, fue así, de 1935. Muchos dicen que la edad de oro es a partir de los 40, pero ya ahí es otro el tango. Es la época de las grandes orquestas. La nueva guardia está hecha por hombres como Cobian, Pascual Contursi, D'Arienzo, y ya se tocan los locales nocturnos de lujo. Ahí tenemos a Di Sarli, a Pugliese, a Aníbal Troilo, Horacio Salgán, y a letristas tremendos, porque yo creo que cuando un argentino habla, está por lo menos en algún momento citando algún tango. Mamita. Cadícamo, Cátulo Castillo, Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, etcétera, etcétera. Para los 60, 70, otra camada, y ya va modificándose cada vez más. Mariano Mores, Aníbal Troilo, que cambió un poco su repertorio, y Astor Piazzolla, discutido hasta el último minuto de su vida de si eso era tango o no lo era. El tema es, ¿hasta qué punto hoy en día hace sintonía con lo popular? Uno tiene la impresión de que lo que vibra en los barrios populares es otra música. Sin embargo, el tango hoy se ha convertido casi en un monumento de la identidad argentina, y en cierta forma, lo que dice Enrique Santos Discépolo cuando lo quiere definir, dice, es un sentimiento triste que se baila, es una gran definición, a la que yo le agregaría una cosa más que falta ahí, porque también el tango sigue siendo algo salvaje. Sergio Viñeque. Amor, si tú supieras lo que sufro en la tortura de pensar en ti, soñando a toda hora en la aventura de verte a ti, sentir entre mis manos el calor de tu mirar, que es fuego intenso que en mis venas va a quemar, un loco sueño que al final me va a matar. Amor, porque es un sueño y nada más, y una locura pensar en ti. Quererte fue una traición del pensamiento, pero ese momento vale una vida, porque en ese sueño me amaba, me amaba, me amaba. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Yo ya invertí en el bono YPF. La verdad te la hacen fácil. Llamás al banco, elegís el monto que querés invertir, un par de pasitos más y tu plata ya está produciendo. ¿Qué más te puedo decir? Poné tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Podés invertir el monto que quieras y paga un 19% anual. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Agenda. Viernes 14. Ciclo de Sadaic presenta a Ica Novo y los Manceros Santiagueños. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 15. Ciclo A que florezca mi pueblo. Coro de Sadaic y Grupo Vocal Argentino. 22 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 16. Fernando Abal presenta Festival de Música Sefaradí. 19 horas. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 26 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Regalá libros. Regalá Mitomanías Argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson. Publicó Siglo XXI. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. Fin espacio publicitario. Un editorial de programa Gente de a pie con Mario Weinfeld. Era un toquecito nomás, Carolina Francisco, te va a leer un cuento de Carlos Fuentes, escritor mexicano, gran novelista, gran cuentista, gran ensayista, un hombre de mundo también, un tipo que, digamos, también ligado en algún sentido, pertenezca o no a ciertos sectores de élite en México que mezclan muchos saberes, muchas virtudes, crítico, por cierto, algunos aspectos de la política mexicana, pero bueno, un sector de élite que es general, es un sector culto preparado, endógamo, no tanto, que es, en fin, varias cosas. El cuento se llama, y lo repetiremos luego, El que inventó la pólvora. Pero, digo, y por ahí, digo, a Fuentes más vale recomendarlo que sintetizarlo, cosa que es muy difícil. Me vino a la memoria con todo lo que contó Sergio, un recuerdo personalísimo y pequeñísimo, que no vale nada, pero que me cayó simpático. Yo lo vi una vez en la vida, lo he leído mucho y lo recomiendo, me parece que muchas de sus novelas se dejan leer muy gratamente y siempre hay elementos interesantes en él. A mí me gustan por ahí las más viejas que las más nuevas, por ahí La muerte de Artemio Cruz, pero eso va en gusto, no importa. Si encontrás algo, búscalo, léelo y te va a caer. Pero alguna vez hace unos cuantos años, no menos de 15 o 16, el hombre vino por acá y organizó una reunión con los Argemex, básicamente, o sea, con los argentinos que se habían exiliado en México, con un grupo de ellos, entre los cuales estaba, digamos, como articulador, por lo que recuerdo, sin duda, Mempo Giardinelli, digamos, claro, que seguramente lo conocía de ahí, que sí, tenía una relación, y no sé quién me coló, posiblemente el bueno de Mempo o algún otro me coló, porque yo en realidad no salí de Argentina, estoy exiliado, pero en esa pude colar. Y la reunión, claro, imaginemos, es una reunión de gente más o menos intelectual, etcétera, con Carlos Fuentes, una especie de club de admiradores espontáneo, pidiendo la anécdota, y el hombre contando, desde hablando, ¿cómo son esas reuniones? Un almuerzo larguísimo, hablando de literatura, contando que había conocido a tal y cual, que sí, había García Márquez, un recorrido súper simpático y súper interesante, y en un momento, cuando la mesa entraba en la sobremesa, y el vino había circulado con generosidad, Carlos Fuentes dijo, bueno, pero estamos acá reunidos todos, argentinos y mexicanos, en Buenos Aires, y no cantamos tangos, dijo él. Y entonces empezó a cantar a capela, digamos, con un patifondo infernal y con un desafine que hubiera dejado corto a nuestro coro estable, pero y con la versación que suelen tener la mayoría de los latinoamericanos respecto a la letra de tango. O sea, ¿cuántas letras de tango puede saber Carlos Fuentes? Podría saber 200, digamos, no menos que cualquiera de nosotros. ¿Cuántas puede saber Marco Aurelio García, que es interlocutor nuestro, Michel Valle? No, esto es también, ¿no? Es decir, la eminencia que tiene el tango y un tramo importante de la música popular argentina a su vera después, también la de los 70, la de los 60, la de los 80. No, es decir, es eso es también un tramo de lo que es la cultura argentina en la región. El cuento que te vale, antes que te lea el cuento, Caro, vamos a escuchar la voz de Carlos Fuentes, precisamente esa voz, en la cual discurre un poquito acerca de si este clásico, generalmente transformado en tópico, y de tópico en vulgaridad o cosa demasiado sencilla, que es si la literatura debe tener o no una función social. A ver qué dice Carlos Fuentes. Mira, yo nunca me adherí a la fe de Jean-Paul Sartre de la obligación del escritor de comprometerse políticamente. ¿Qué cantidad de escritores no se comprometieron políticamente y escribieron grandes obras? Porque la función social de la literatura, que a mí me parece inevitable, no viene de un propósito programático o propagandístico, ni siquiera de las buenas intenciones. ¿Cuántas malas novelas escribieron en América Latina para defender al trabajador bananero? Pues bananas, ¿verdad? Porque no pasaron a la historia. Una novela tiene que ser fiel a sí misma, y en la medida en que lo es, defiende los dos grandes valores de la literatura, que son el lenguaje y la imaginación. Carolina Francisco. Uno de los pocos intelectuales que todavía existían en los días anteriores a la catástrofe dijo que quizá la culpa de todo la tenía Aldous Huxley, porque él había escrito que los esnobismos de nuestra época son el de la ignorancia y el de la última moda. Y así se mantienen el progreso, la industria y las actividades civilizadas. Huxley, recordaba a mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano que decía: quien construya un rascacielos que dure más de 40 años es traidor a la industria de la construcción. De haber tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre la reflexión de mi amigo, acaso hubiera reído. Pero un día algo ocurrió. Paso a contar. La situación, intrínsecamente, no era nueva, solo que hasta entonces habíamos sido nosotros, los hombres, quienes la provocábamos. Era esto lo que la justificaba, la dotaba de humor y la hacía inteligible. Éramos nosotros los que cambiábamos el automóvil viejo por el de este año. Nosotros quienes arrojábamos las cosas inservibles a la basura. Nosotros quienes optábamos entre las distintas marcas de un producto. Nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció o si todo fue la irrupción acelerada de un fenómeno natural. El hecho es que un día la cuchara con que yo desayunaba se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto y suplí el utensilio inservible con otro semejante. La nueva cuchara duró una semana. Con ella se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no sobrevivieron las 72 horas sin convertirse en gelatina. Y claro, tuve que abrir los cajones y cerciorarme. Pues toda la cuchillería descansaba en el fondo de las gavetas, gris y espesa. Cuando comenzaron a derretirse las cucharas, cuchillos, tenedores que usan los hospitales, las fondas, los cuarteles, los pobres, no fue posible ocultar la desgracia que nos afligía. Se levantó un clamor. Las industrias respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la demanda mediante un gigantesco esfuerzo, hasta el grado de poder reemplazar los útiles de mesa de 100 millones de hogares cada 24 horas. Y el cálculo resultó exacto. Todos los días, mi cucharita de té se convertía, después del desayuno, en polvo. Con premura salíamos todos a formar cola para adquirir una nueva. La cuestión es que los encuentros sociales sufrieron un deterioro total porque nadie podía invitar a sus amistades. Esta situación duró apenas 6 meses. Una mañana terminaba mi cotidiano aseo dental. Sentí que el cepillo, todavía en la boca, se convertía en culebrita de plástico. Lo escupí en pequeños trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, cuando entré a la oficina de mi jefe en el banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero mientras los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud. Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero y tuve que continuar descalzo. Llegué casi desnudo. La ropa se había caído a jirones, los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de mariposas. Entonces me di cuenta de otra cosa. Los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de manera abrupta y mientras los conductores descendían con sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, los vehículos envueltos en gases rojos temblaban. La invasión de esa tarde a las tiendas de ropa y muebles, a las agencias de automóvil, resulta indescriptible. Los vendedores de coches ya tenían preparado el modelo del futuro, que en unas cuantas horas fue vendido por millares. Pero aquí debo insertar una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con alborozo, a veces con delirio por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor y terminó el problema de los desocupados. Altavoces instalados en todas las esquinas aclaraban el sentido de esta nueva revolución industrial. Esto es, los beneficios de la libre empresa llegaban hoy, como nunca, a un mercado cada vez más amplio. Sometida a este reto del progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del individuo. La diversificación de un mercado caracterizado por la renovación continua de los artículos de consumo aseguraba una vida rica, higiénica y libre. El abandono de las labores agrícolas se vio suplido por las industrias química y eléctrica. Ahora comíamos píldoras de vitamina, cápsulas y granulados. Yo, justo es confesarlo, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo experimenté una noche al entrar a mi biblioteca. Regadas por el piso, como larvas de tinta, yacían las letras de todos los libros. Apresuradamente, revisé varios tomos, sus páginas en blanco. Una música dolorosa, lenta, me envolvió. Quise distinguir las voces de las letras. Al minuto agonizaron. Eran cenizas. Salí a la calle. Por el aire corrían nubes de letras. Brillaban un momento en el cielo para disolverse. A la luz de uno de estos fulgores, vi otra cosa. Nuestros grandes edificios empezaban a resquebrajarse. Y lo mismo ocurría en las aceras, en los árboles, acaso en el aire. La mañana nos deparó una piel brillante de heridas. Aquí concluía el período que pareció haberse regido por el signo de las 24 horas. A partir de ese instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo, a veces en 10, a veces en 3 o 4 horas. Las calles se llenaron de montañas de zapatos y papeles, de bosques de platos rotos, dentaduras postizas, abrigos desbaratados, de cáscaras de libros, edificios, pieles, de muebles y flores muertas y chicle y aparatos de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar a las cosas, obligarlas a continuar prestando sus servicios. Pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas. Todo lo que no era arrojado a la basura después de cumplir el término estricto de sus funciones se vengaba así del consumidor reticente. La acumulación de basura en las calles las hacía intransitables. A viva voz se corrió la consigna. Los intereses sociales exigen que, para salvar la situación, se utilicen y consuman las cosas con una rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas. En ellas se concentró toda la vida de la ciudad. En las fábricas, un trabajador armaba una bicicleta, corría por el patio montado en ella. La bicicleta se reblandecía y era tirada al carro de la basura. Inmediatamente, el mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta y el proceso se repetía sin solución. Y lo mismo pasaba con los demás productos. Mi trabajo, por ejemplo. Mi trabajo en el banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y consumidores, encerrados en las factorías, hacían de los dos actos uno solo. Ahora que ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió, subo a las ramas de un árbol y trato de distinguir entre el humo y las sirenas algo de las costras del mundo. El ruido gime sobre los valles de desperdicio. Las cosas se usan en fracciones de segundo. Los aviones estallan en el aire cargados de bombas, pero un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad, comunicando la vieja consigna, aquella de usen, usen, consuman, consuman todo, todo. ¿Y qué queda por usarse? Pocas cosas, sin duda. Aquí, desde hace un mes, vivo escondido entre las ruinas de mi antigua casa. Me di cuenta de que todos, todos, obreros y patrones, han perdido la memoria y también la facultad previsora. Viven al día, emparedados por los segundos. Y yo, de pronto, sentí la urgencia de regresar a esta casa, de tratar de recordar algo con estas notas que apunto con urgencia. ¡Y qué gusto! En mi sótano encontré un libro de Stevenson con letras impresas, y gracias a él he recuperado el recuerdo de mí mismo, el ritmo de muchas cosas. Termino el libro y miro en derredor mío. ¿Y los novios? ¿Los niños? ¿Los que sabían cantar? ¿Dónde están? ¿Por qué los olvidé? Los olvidamos durante todo este tiempo. ¿Qué fue de ellos mientras solo pensábamos en el deterioro y creación de nuestros útiles? Extendí la vista sobre los montones de inmundicia, la opacidad chiclosa se entrevera en mil rasguños. Y entre las páginas de Stevenson encontré un paquete de semillas de hortaliza. Las estuve metiendo en tierra y con qué cariño. Y ahí pasa otra vez el mensajero y me dice, usen todo, todo. Ahora un hongo azul que luce penachos de sombra y me ahoga en el rumor de los cristales rotos. Estoy sentado en una playa que antes, si recuerdo algo de geografía, no bañaba mar alguno. No hay más muebles en el universo que dos estrellas, las olas y la arena. He tomado unas ramas secas, las froto durante mucho tiempo. Busco algo. Busco la primera chispa. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Nacional y Vox. Es Radio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional. La radio pública. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿Y cómo ha venido a dar conmigo? Y por esa, tu desgracia del desalojo. Dos obras breves, El desalojo, de Florencio Sánchez. Y cuando oí tu nombre, pucha, digo... Pero... Y Damián el incorregible de la familia, de Pedro Aquino, con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. ¿Ande vive? calle tal, me dijo el mocito. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Mariana Enríquez, te escuchamos. A propósito de haber estado escuchando a Carolina, leyendo como siempre también a Carlos Fuentes, pensé, bueno, quería recomendarles algunos, o hacerles conocer en algunos casos, algunos otros escritores mexicanos que a lo mejor no tienen la no solo la fama de Fuentes, sino la importancia casi apabullante, sobre todo para los escritores mexicanos de Fuentes, como suele pasar en muchos países latinoamericanos con los escritores del boom, ¿no? No tanto en Argentina, porque en Argentina hay muchos, el boom fue como una cosa más desperdigada, pero es como un García Márquez, un Vargas Llosa, ¿viste? Como te decía, un Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, además, siguió escribiendo hasta el final de su vida, a diferencia de Juan Rulfo, escribió solo dos libros, y que era el hombre predestinado a ser el gran escritor mexicano del boom. Y si uno se pone a pensar, y yo les digo, piensen más escritores mexicanos que estos dos, bueno, es medio difícil. México se destaca mucho por sus cronistas, tiene de los mejores cronistas de Latinoamérica, pienso en Carlos Monsiváis, en Elena Poniatowska, en Sergio Pitol, en menor medida Juan Villoro ahora. Y últimamente está sacando una camada muy interesante de escritores policiales, Paco Ignacio Taibo II, como digo yo, Elmer Mendoza, entre los cronistas también Sergio González Rodríguez, que es otro gran cronista. Pero pensaba en destacar cuatro figuras que a lo mejor son más periféricas, pero que son escritores extraordinarios, en muchos casos escritores jóvenes, mujeres, y que todos se consiguen además. Algunos con más dificultad, pero ya les voy a decir cómo hacerse de ellos. El primero que me gustaría destacar es Daniel Sada. Daniel Sada murió el año pasado muy joven, a los 58 años. Era de Mexicali, Baja California, y es el escritor más destacado de lo que viene a ser la literatura norteña, una literatura de frontera, que es muy diferente sobre todo porque la obsesión, por lo menos que tenía Daniel Sada, era a sus personajes contaminarlos lingüísticamente con el habla norteña, que es bastante diferente al habla del resto de México, es mucho más, es una habla muy mestiza, muy mezclada, tiene giros muy particulares, y él estaba obsesionado con escribir novelas donde no solo hablaran así los personajes, sino que el lenguaje de la novela fuera así, mestizo. Y además tenía una forma muy particular de usar el lenguaje, que era muy muy frondosa, muy barroca, al punto que lo compararon, y yo creo que con justicia, aunque a él no le gustaba, con Lezama Lima. Estamos hablando de un escritor importante. Les voy a decir tres novelas para empezar a leerlo a Daniel Sada. Una es más bien fácil, que se llama Una de Dos, es una novela del 94, sobre unas gemelas que comparten un novio. Transcurre en el norte, todo tiene estas características, pero es una novela casi de enredos en ese sentido, porque el chico nunca se da cuenta, es una novela bastante cachonda. En un sentido totalmente diferente, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Se llama así esta novela, es una novela extraordinaria, que publicó Tusquets, 90 personajes tiene, 650 páginas, es un viaje, es como para meterse, pero es realmente así cuando uno piensa en literatura latinoamericana nueva, pujante, es esto. Dejó un libro póstumo que se llama El lenguaje del juego, que publicó Anagrama hace nada. Todavía no lo leí, pero lo tengo ahí en mi pila. Daniel Sada tiene muchos libros más. Me parece posiblemente uno de los escritores más interesantes de América Latina y ciertamente de México. Otra que les quería señalar es una mujer. Mujeres en general poco brillan en las literaturas nacionales latinoamericanas, la verdad, una cosa que de a poco va a ir cambiando. De a poco no, rápido tiene que ir cambiando, de a poco, que empiecen a escribir bien. Escriben bastante mejor que los hombres, sobre todo en este momento. Y mañana te traigo ejemplo. No estás en condiciones. Para nada. Además, además, qué atrevido que es. Chicas, Josefina Vicens, dos libros nada más esta mujer, como Rulfo. Si Rulfo era el hombre que en dos libros describió y de alguna manera clausuró la manera de escribir el México rural, esta mujer también hizo algo parecido, sobre todo en los años 50, con su primer libro que se llamaba El libro vacío, 1958, una gran novela, extraordinaria novela, sobre un hombre que no puede escribir y que lleva dos diarios al mismo tiempo, uno donde cuenta su vida y otro que donde cuenta por qué no puede escribir, al mismo tiempo se cuenta a sí mismo, una novela notable. Escribió recién la segunda en 1988, se llama Los años falsos. Y esta segunda novela de Josefina Vicens es una novela sobre, bueno, básicamente es una novela sobre la descomposición política de la herencia revolucionaria, que es como decir que es una novela sobre el PRI. Pero está pensada desde una familia tradicional, y en esa familia todas las vinculaciones que tienen con el partido uno ve cómo aquellos sueños se terminan. Dos libros nada más, Josefina Vicens, difíciles de conseguir, sobre todo El libro vacío, pero en librerías de viejos se consiguen, y la ventaja es la siguiente: los que saben el tesoro que tienen se los van a cobrar 200 pesos, pero hay un montón de gente que no tiene ni idea, entonces se puede conseguir por 30, 40, digamos. Dicen, ay, esta mujer que está mal. Extraordinaria. Además fue una cronista notable de tauromaquia, cosa que pocas con un seudónimo, por supuesto masculino, sino lamentablemente, esto va tan para usted, Sergio, sobre todo, nadie la lee a una, cuando una se mete en cosas tan de varones como esta barbaridad de la tauromaquia, y era una cronista notable de tauromaquia. Un joven, les recomiendo rápidamente antes de irnos, Antonio Ortuño, 1976 nació nada más este degenerado. Tiene dos novelas muy buenas, tiene bastante más, dos leí yo, que me gustaron mucho. Antonio Ortuño es el más ferviente de los jóvenes así más terroristas, diciendo basta del boom. En eso es muy militante, pero es muy interesante porque lo que pone sobre la mesa son muy buenos libros. El que yo más les recomiendo, un finalista de Premio Nograma Recursos Humanos, se trata de la lucha de un empleado de oficina por desbancar a su jefe. Empieza como una novela casi tenue, tipo Michel Houellebecq, Impresión de campo de batalla, deprimente, de oficina, y se va volviendo cada vez más bestial al punto que, digamos, son técnicas terroristas. Las cosas que le hace al jefe son cosas impresionantes. Y es una de las mejores novelas sobre la alienación en el trabajo que yo leí, así como para ser seria. Antonio Ortuño, entonces, Recursos Humanos. No quiero irme sin mencionar, pero poniendo ninguna novela en particular, pero decir que Rosario Castellanos es la mujer que escribió la trilogía más importante de narrativa indigenista de México. Fue una mujer, Oficio de Tinieblas, es la gran novela de Rosario, es una colección de cuentos, digo, Rosario Castellanos sobre este tema. Y posiblemente Elena Garro, con Testimonio sobre Mariana, escribió una de las novelas más chismosas y mejor escritas de la literatura latinoamericana en general. Es una novela que se trata básicamente de su romance con Adolfo Bioy Casares y cómo ella era infiel a su marido Octavio Paz y cómo se ponía muy nerviosa la señora esposa de Adolfo Bioy Casares, que era Silvina Ocampo. Y con este chisme hace una novela sobre el amor impecable y muy, muy difícil escribir sobre las desavenencias de los matrimonios con la elegancia con la que lo hacía Elena Garro. Personaje polémico, una gran escritora. Vamos a poner después en Facebook o en el blog una listita, porque son muchos y son gratos. Mariana Enríquez. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Para recordarte, a ti que me estás escuchando. Hoy ya hemos conversado estas cosas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Qué lindo tema musical del cantautor y estadista que es Ramón Ortega, que es Sabor a Nada. Qué lindo tema que es. Ojo a la letra de ese tema. Cualquiera se equivoca alguna vez. Qué lindo tema. ¿Qué nos sucede, vida que última? Ya discutimos por pequeñeces. ¿Qué nos sucede? Viñeki se arrugó. No, Viñeki, no hay motivos, no hay nada. Voy a poner una cautelar. Ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Es un himno esto. Es un himno. Hay que decir que la gobernación de Tucumán es un premio escaso para el talento de quien no ha podido plantear eso. Pero bueno, la vida no es justa con todos. La vida no es justa. Le dio dinero, le dio familia. Es importante. Nosotros nos vamos. O empezamos a irnos y volveremos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, 12:30, 14 horas. Estamos acá en el estudio de Radio Pública, pero el viernes no. El viernes vamos a estar en Boedo 880. En Pan y Arte, en un café precioso de un amigazo que se llama Germinal, donde la vamos a pasar muy bien, donde estás invitado, invitada a asistir y a estar presente, y no te vamos a perdonar si no lo estás. En realidad, es decir, yo en general soy una persona de corazón abierto y piadoso, pero Nora y Sergio son tremendos. Implacables. No olvidaremos. Implacables, o sea que mejor andate preparando y nos vemos ahí, Boedo 880. Nosotros, mientras tanto, vamos dejando este programa, nos vamos con el último tema musical del día, por favor, Gladys. Que no es el que nos sugirieron en Facebook para Sergio Viñeschi, que es Cobrate y Dame el Vuelto. Dice un tango, una letra machista, si las hay. En este caso, un pedido de Silvia de Caseros. Este lo sabemos todos, ¿no? Sí. Tengo un sueño, I have a dream. Sí. Por eso empezó la literatura negra sueca, por estas cosas. Sí. Como contrapartida. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe.